El 29 de julio de 1966, Bob Dylan conduce su moto Triumph 500. No se sabe si va rápido o no. Todo es posible. Según se desprenderá después del estudio del accidente, la rueda trasera se bloquea o resbala y Bob se estrella contra una valla. Conducido urgentemente al hospital, los médicos aprecian rotura de varias vértebras. Tiene el cuello lastimado, una fuerte herida en la cabeza y abrasiones por todo el cuerpo. Diagnóstico: está vivo de milagro. Y aún hay más. Por un simple milímetro no se ha quedado paralítico. ¿Suerte o el destino? Sea como sea, los miedos de Bob se cumplen. Ha estado a punto de ser un ídolo caído, una leyenda como James Dean, y largarse al Olimpo con sus amigos muertos. ¿Qué pasará ahora? Nadie lo sabe. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. Bueno, pues esta tarde estamos en Radio Utopía para hablar como aquella ocasión, ¿no? Como aquella vez, con Eduardo Silles, de Bob Dylan. Buenas tardes, Eduardo. Hola, Armando, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un gusto, ¿no? Como aquella vez, ¿no? Que además lo estábamos comentando hace un momento, que fue justo antes de la pandemia, en enero de 2020, ¿no? Sí. Sabíamos lo que se nos venía encima, pero aquí estamos hoy, ¿no? Para hablar otra vez de este superviviente, como nosotros también en este caso, ¿no? Que es Bob Dylan. El texto que acabamos de leer pertenece a un libro de Jordi Sierra y Fabra, hablando sobre Bob Dylan, ¿no? Que es un especialista, ¿no? En la parte del escritor de literatura juvenil, ¿no? El propio Jordi Sierra y Fabra. Sí, me parece que es un fan de Bob Dylan y tiene un libro sobre Bob. Bueno, pues no sé si quieres, claro, esta experiencia de Bob Dylan de darse el gran tortazo con la moto, ¿no? Sí. Que es un temor de todos los motoristas. Sí. Bueno, a ver, el caso es que este accidente supuso un antes y un después en su carrera, pero bueno, en parte, yo no sé si incluso provocado. Ya sabes que la vida de Bob Dylan en muchos episodios, por lo menos, es muy misteriosa, digamos. Es un poco, no se conoce mucho. Y bueno, como vimos en el programa anterior, pues bueno, la última época era una época bastante cañera, bastante intensa, música muy electrificada, ¿no? Muy a tope, ¿no? Y una vida, pues, de no parar de conciertos. Y encima, bueno, pues había tenido muchas críticas, como quizá recuerdes, porque había pasado de ser el ídolo folk al gran rockero, ¿no? De la época, sí. ¿No? Y le llamaban el profeta, por lo visto, ¿no? Sí, y de repente le llaman, sí, Judas, ¿no? Sí. Entonces, entre ambas cosas, estaba ya un poco hasta las narices, ¿no? Y tuvo este accidente. Y bueno, pues el caso es que, al parecer, yo he leído que no se han encontrado partes médicos ni nada así. Entonces, bueno, pues seguramente el accidente existió, pero seguramente se curó en casa y, bueno, de una manera un poco. Entonces, bueno, pues hay un poco más de misterio de Bob Dylan, ¿no? Nosotros tratamos de desentramar pero no sé si estamos liando más la madeja. Y bueno, bueno, no sé si lo que ocurrió a continuación, pues bueno, pues que él se quedó en su casa, y bueno, pues conocía a unos amigos, ¿no? Pues que eran músicos, ¿no? Que del grupo The Hawks, que más tarde se llamó The Band. Y bueno, pues estuvieron en un sótano, ¿no? Y pues pasaron ahí los días, las noches, tocando cosas, grabando y tal. Y bueno, pues esas cintas se hicieron bastante famosas, fueron piratas durante muchos años, luego se editaron y se llaman las Basement Tapes, las cintas del sótano, ¿vale? Y bueno, esas cintas salieron oficialmente ya muchos años después, ¿no? Pero bueno, digamos que se hicieron míticas, ¿no? Pues esto es Olvida tu equipaje. Estamos en Radio Utopía, emitiendo en el 107.3 en la FM y a través de www.radioutopia.org, ¿no? Y esto es un programa sobre Bob Dylan, la segunda parte del misterio de Bob Dylan, ¿no? Que emitimos el 24 de enero de, o el 20 de enero, no recuerdo exactamente el día, de 2020, ¿no? Para hablar de Robert Allen Zimmerman, ¿no? Más conocido para el gran público como Bob Dylan, ¿no? Que es un músico, un compositor, ¿no? Incluso un músico de estudio, director de cine, poeta también, ¿no? Premiado, además, con el Premio Nobel de Literatura, lo cual ya algún día, a lo mejor algún día hacemos un programa para esa controversia, ¿no? De si sí, si no, si debería haber, no debería haberse, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, autor de nada más y nada menos que de 38 discos de estudio, de 13 discos o más de discos de directos, ¿no? De este especial y particular, misterioso músico, ¿no? Que es Bob Dylan. Él empezó en el colegio, como mucha otra gente, con bandas de rock, luego tuvo una influencia de Buddy Guthrie, ¿no? Fue un adalid también de la canción protesta y de la música folk, ¿no? Uh-huh. En un ambiente, eso de la música folk, que no es lo mismo que la música folk española, es un poquito diferente y el contexto es desde luego muy, muy, muy, muy diverso, ¿no? Sí. Y bueno, pues estamos intentando, hicimos en la otra ocasión un recorrido desde sus inicios, ¿no? Sí. Que lo quiera escuchar, pues puede buscar este podcast, ¿no? El misterio de Bob Dylan 1, ahora estamos haciendo, seguramente este programa lo llamaremos El misterio de Bob Dylan 2, ¿no? No sé si incluso I2, si nos da tiempo, porque 38 discos de estudio dan para mucho, ¿no? Sí. Así que bueno, y estamos haciendo un recorrido a partir de esta caída, de este accidente, que dices tú que es también misterioso, como todo lo que rodea a nuestro hombre de hoy, ¿no? A Bob Dylan. Sí, ajá. Y hemos puesto esta canción, ¿no? Que se llama All Along the Watchtower, ¿no? En versión primeramente de Bob Dylan, y luego hemos puesto el final de la canción, lo ha hecho Jimi Hendrix, que, uh-huh, que nos da también una idea. Creo que es interesante que hayamos puesto también esta pequeña versión, ¿no? Uh-huh. No ya por Jimi Hendrix, que también, sino porque es interesante saber que ha sido muy versionado también Bob Dylan, ¿no? Sí, bueno, sí, él sí mismo hace versiones de sí mismo. Bueno, eso, cierto, ¿no? Sí, básicamente. Sí, sí, no, la verdad es que seguramente si hay alguien que se dedica a contar las versiones que tienen los grandes artistas conocidos, digamos, pues sea esté por encima de los Beatles, de Leonard Cohen, de etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente. Uh-huh. Sí, sí, bueno, seguramente de Leonard Cohen, sí. Ya, de los Beatles ya... Otro día hacemos el recuento. Sí, bueno, habría que verlo, pero también los Beatles tienen menos discos, entonces las posibilidades disminuyen un poco. ¿Y qué cambio tuvo, Eduardo, Bob Dylan a raíz de este accidente, ¿no? Comentabas, te he cortado, por cierto, antes, de muy mala manera. Has hecho, ¿no?, muy bien, has hecho muy bien. Se debe hacer en estos sitios. No puedo enrollarme y esto tiene un peligro. Sí, es verdad. Pero estabas intentando, creo que luego, incluso fuera de antena, has dicho que se dedica a otro tipo de vida, a vida familiar, a otras artes diferentes, a la música. Sí, sí, sí. Claro, él poco antes de este evento, pues, conoce a su futura mujer, se casa, se llama Sarah Lawrence, y bueno, pues tiene hijos, ¿no? En pocos años tiene 3 hijos, y bueno, pues tiene una vida pues un poco distinta de... Un poquito, de, ¿no? 3 hijos es un de, poquito. Sí, de lo que es una estrella de rock, ¿no? Se dedica a estar con su familia, se dedica a estar en... Bueno, le gustan los animales, le gusta pintar, ¿no? Entonces, bueno, pues... Se dedica un poco a eso y de vez en cuando pues sí que toca un poco y tal, ¿no? Y como esta gente de The Band, ¿no? Pues también pues hace todas esas cosas, ¿no? Que luego se hicieron realmente míticas, ¿no? Pero bueno, seguramente sería una parte pequeña de su vida en aquella... Claro. Sí, porque desde luego la inquietud interna mental, ¿no? De Bob Dylan es incuestionable, ¿no? Todo esto en su Minnesota, ¿no? Sí, bueno, ya estaba en... Ya se había mudado, creo que estaba por la zona de Woodstock. ¿Pero siempre eso está en Minnesota? ¿O es que no, está... Perdona mi cultura. Me parece que en el centro sur de Estados Unidos. Bueno. Bueno, los antecedentes familiares de Bob Dylan quizás sea algo digno de destacar. Padres judíos y abuelos lituanos y ucranianos. Sí, ¿no? Sí, claro. Tiene, a fondo tiene un origen europeo, judío. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Y bueno, en la otra ocasión estuvimos también hablando de la pinta que tenía, que le llamaban querubín, mira ese chico, tal, ¿no? Que había un poco... Sí, sí, sí. Pues eso, un hombre desde lo singular, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues no sé si quieres que presentemos ya la siguiente canción. Eso va a ser un programa de bueno, pues biográfico de Bob Dylan, pero también de poner canciones, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. Bueno, pues efectivamente, bueno, pues en esta línea tan hogareña, tan así, pues bueno, se dedica... hacer música un poco más acústica, más country, más tipo country, y bueno, pues mete edita un disco que se llama Nashville Skyline, ¿vale? Y si quieres podemos escuchar un tema que quizás sea el más conocido de todos, que es Lady Lay. Es un tema conocido en general, ya no solamente este disco, sino... Sí, sí. Pues vamos con él. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer? wonder for the world to begin. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Pues esto era Lay, Lady, Lay, ¿no? Que no sé si, Eduardo, nos quieres comentar un poquito de esta canción. Bueno, lo primero es que quien haya escuchado el programa anterior habrá visto que el tipo de sonido que se oye, que toca Bob Dylan, ¿no? Es totalmente distinto de lo que tenía entonces. De hecho, incluso cambia la voz, es como más nasal y, bueno, en principio es algo que hace de manera deliberada. Pues para darle un poco más de toque, ¿no? De una liberación, ¿no? Deliberada. Sí, me acuerdo del cambio, por ejemplo, aquí en nuestro terreno patrio, sí. Joaquín Sabina, ¿no? Sí. Que también al principio tenía una voz como más y luego ya dejó esa voz un poco más cascada, ¿no? Más. Sí, bueno, Dylan ha evolucionado su música, su voz también, ¿no? Al principio era un poco más ruda, luego tuvo esta época un poco que le gustaba cantar así en plan nasal y luego poco a poco, bueno, pues sobre todo en los últimos años ha evolucionado. Yo estoy seguro de que ha hecho clases de canto y bueno, pues yo creo que ha subido su nivel en cuanto a canto, ¿no? O sea, no sé, bueno. Quizás no soy objetivo, ¿no? Pero bueno. Claro, siempre es difícil hablar de Bob Dylan porque es una persona totalmente heterodoxa, sí. Y músico completamente peculiar, ¿no? Y muy criticado por muchos. Sí. O sea, yo estaba pensando hoy en el título que le pusimos al otro programa, ¿no? Y que seguramente también hoy mantengamos, el misterio de Bob Dylan, ¿no? Sí. O sea, como Bob Dylan, que así a primera vista no es un hombre especialmente dotado, ¿no? Ni para la música, o sea, ni para la voz, ni para el instrumento posiblemente, en el sentido, pues, mediano, ¿no? Están, digamos, bueno, en la media, ¿no? De los músicos que se suben al escenario, ¿no? Nada, digamos, ninguna. Pero sin embargo, a pesar de eso, consigue atrapar, ¿no? Sí. Eso es algo que yo no sé si tú tienes una respuesta o la respuesta está volando por el viento. Sí, ¿no? A ver, hombre, lo que tiene es que sobre todo tiene grandes canciones, entonces lo otro pues acompaña, digamos, ¿no? Lo suficiente, por lo menos. Claro, yo creo que sí que... Eso como poco, digamos. Un poco lo decíamos la otra vez, ¿no? Que sí que seguro que es un gran hacedor de canciones, ¿no? Sí. Eso está claro, ¿no? En aquella ocasión, acreditado. En enero de hace dos años justo, ¿no? Pusimos una canción que eran 11 minutos. Ahora vamos a poner una que son dos, ¿no? Que es la famosísima Knocking on Heaven's Door, ¿no? Eso es, sí. Está... No sé si quieres comentar tú algo de esta canción. Bueno, a ver, simplemente lo primero que se me viene a la cabeza es que esta canción mucha gente se cree que no es de Bob Dylan, sino de Guns N' Roses, ¿no? Y bueno, es una pena, pero bueno, si con esto quitamos un poco esta idea, digo, en realidad, bien por Bob Dylan por hacerla, pero que en el fondo, al que le llega la canción, de alguna manera no le da mucha importancia si es de uno o de otro, ¿no? Bueno, simplemente por conocimiento de las cosas, ¿no? ¿Quién, sí, eso sí. ¿Quién escribe el Quijote? ¿Quién? Sí. Este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, es una canción que escribió para una película de Sam Peckinpah, es una película de vaqueros. Él es actor en esa peli, pero bueno, tiene un papel secundario, ¿no? Pero hace la banda sonora. Esta es, me parece, la única canción que tiene... es cantada, el resto son acústicas, o por lo menos la gran mayoría, ¿no? Y esta es la que destaca. Las demás, bueno, pues son típica música de peli de vaqueros, ¿no? Pero tiene un significado existencial también, ¿no?, esta canción. Bueno, a Bob Dylan le puedes encontrar el significado existencial en casi cualquier canción, ¿no? No sé si me salgo un poco por la tangente, pero bueno. Siempre él tiene esa parte espiritual, ¿no? Y ya hablaremos más adelante, ¿no? Pero bueno, también se puede leer como una peli que viene, digamos, o sea, una letra que viene al caso de una peli de vaqueros, ¿no? Pues con pistolas, con la chapa de sheriff, ese tipo de cosas, ¿no? Y él haciendo de actor secundario. Sí. Él creo que... Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Un temazo, ¿no? Knocking on Heaven's Door, ¿no? Sí. Que es una, seguramente, diría yo que es su canción más conocida, ¿no? Posiblemente. Puede ser. Desde luego está ahí entre el... Sí. Fácilmente. Las más, desde luego. Yo no... Sí. No sé decirlo porque como conozco todas... Claro. No, por eso te hemos traído, bueno, porque eres el especialista. Bueno, no es que conozca todas. De hecho, algunas hasta puedo no conocerlas, pero porque hay tantas. Pero... Sí. Hay muchos especialistas en Bob Dylan, me imagino, a nivel mundial, ¿no? Sí. Lo creo que lo comentaba la otra vez. Es una especie de, bueno, religión, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque, claro, están los demás... ver quién demuestra quién sabe más, quién es más fan y tal, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo pontificando y... Tal, ¿no? Bueno, cuando uno habla de Bob Dylan, no sé, ¿qué idea así global nos debería quedar de Bob Dylan, ¿no? Si es que se puede hacer esas, no sé, como dices, yo que sé, no sé, los Beatles, ¿no? Pues fueron un grupo de grandes músicos que popularizaron el pop, ¿no? Sí. Sí. Bueno, se suele decir que Bob Dylan, digamos que trajo la letra adulta, digamos, ¿no? La letra bien, ¿no? a la música rock, ¿no? Bueno, eso tiene bastante cierto, yo creo, aunque los Beatles también empezaron, pero bueno, quizás fueron en paralelo, ¿no? Yo creo que también un poco de competencia entre Beatles y Bob Dylan, ¿no? Y luego ya, lógicamente, empezaron otros, ¿no? Sí, pero, aunque realmente jugaban en diferentes ligas, ¿no? Sí, sí, sí. Antes has mencionado tú a Leonard Cohen, ¿no? Uh-huh. Que pues, sí, quizá a lo mejor Leonard Cohen estaría más en esa órbita, ¿no? En esa competencia de los cantautores, ¿no? Sí, está en ese. Que los Beatles, que a lo mejor estaban más en con una competición con algo que tampoco era de la misma liga, pero que podía ser los Rolling, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, a ver. Sí, Leonard Cohen, digamos que está en el mismo grupo, gremio que Bob Dylan, ¿no? Y los Beatles, bueno, lo que pasa es que ellos también, pues, ya sabes que eran músicos y personas muy inquietas, ¿no? Y interpreto que no querían solo decir te quiero ye, ¿sabes? Sino querían decir algo más, ¿no? Y la época, digamos que lo pedía, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues yo creo que bebieron un poco de lo que estaba haciendo Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan también, yo creo que de lo que estaban haciendo ellos, ¿no? Y bueno. La siguiente canción que tenemos pensada se llama Going Gone, ¿no? Estamos hablando de una época en la que Bob Dylan se ha retirado de los escenarios, ¿no? Sí, Bob Dylan de vez en cuando aparece en algún concierto, si les invitan, o una aparición así un poco, una digamos, colaboración, ¿no? Sí, no es que se haya retirado totalmente, estaba ahí, ¿no? Se sabía que estaba. Ya la gente sabía que no se había muerto, que al principio incluso algunos se lo creía. Pero bueno, él estaba en su rollito de yo soy músico a tiempo parcial, digamos, ¿no? Y bueno. Muy Bob Dylan esto, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieres que escuchemos ya el temazo. Sí, vamos a darle el temazo, tío. Pues vamos a escuchar entonces esta canción que acabamos de mencionar. Just reached a place where the willow don't bend. There's not much more to be said. It's the top of the hill I'm going. I'm going. I'm closing the book on the pages and the text, and I don't really care. Ooh, what happens next? I'm just going. I'm going. Just got to cut loose before it gets late. So I'm going. I'm going. I'm gone. I'm a sad boy, gonna follow your heart. Don't you know what true love ever part? I've been walking the road, I've been living on the edge. I've just got to go before I get to the ledge. So I'm going. I'm just going. Gone. Pues algo que no estamos haciendo es decir el nombre de los discos a los que pertenecen las canciones, ¿no? Algo podríamos hacer, pero bueno, creo que evitar torturar más aún los ya de por sí maltrechos cerebros de nuestros oyentes de Olvida tu Equipaje, ¿no? Pobres oyentes, Armando. Efectivamente, ¿no? No, hombre, no. Esto es un sonido muy setentero también, ¿no? Sí, muy, sí. Época hippie incluso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. Ahora pues ya está un poco metido en eso y bueno. Uh-huh. Y bueno, él ya pues a partir de justo graba este disco que es el 74 y también en este año digamos que retoma el tema de ser músico, digamos, a tiempo completo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues se va de gira y bueno, hace grandes actuaciones, ¿no? Uh-huh. Y de hecho el disco que tenemos, o sea, la canción que vamos a poner ahora, que es una de sus más, sí, más grandes éxitos, ¿no? Blowing the Wind, ¿no? Sí. Es una versión en directo, justamente. Sí, ¿no? Sí, sí, es una de su repertorio, ¿no? Porque es inevitable, es de las más conocidas suyas, ¿no? Y es una buena, es un temazo. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues la lleva en su repertorio, como decimos, y bueno, pues quizás la podemos oír, Armando. Sí, esta canción, me comentabas también que había ya aparecido en realidad en algún disco anterior, ¿no? De su claro, primera época. Sí, ¿no? Es su primer disco que sacó con canciones, todas canciones propias, pero claro, era versión súper acústica, versión súper desnuda, y esta es todo lo contrario, ¿no? Versión rock a tope. Pues vamos a escuchar. Before you go, human man, Bueno, Armando, si has escuchado la primera versión de esta canción, la original del disco, pues verás que es totalmente distinta, ¿no? Esta ya es, pues, súper rockera, ¿no? Y, bueno, a mí me gusta más. La otra también me gusta mucho, ¿no? Pero bueno. Uh-huh. Y, bueno, pues esta canción la hemos puesto porque es que es la canción, digamos, yo creo que la favorita de la gente que estaba apoyando al Bob Dylan, que iba a ser el líder social a principios de los 60, ¿no? Cuando él saltó a la fama. Y bueno, porque es la canción que dice, bueno, pues cuánto tiempo que tiene que pasar para que, bueno, pues para que las palomas vuelen libres, para, bueno, ¿no? O sea, digamos que es un poco simbólicamente, pues dice qué tiene que ocurrir para que el hombre sea justo, el hombre sea libre, ¿no? Y haya igualdad, ¿no? Es curioso que digas que fue un líder social, que incluso yo creo que todavía en alguna medida o en algún momento lo es, ¿no? Un tipo tan sumamente individualista, posiblemente, sí. ¿No? Sí, sí, es también un poco un retrato de los Estados Unidos, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Sí, es una personalidad compleja, Armando, entonces yo no sé, porque seguramente haya gente que haya dicho que todo esto era falso, ¿no? Que era simplemente una forma de saltar a la fama, ¿no? Aprovechar el momento, ¿no? Claro. Y bueno, él es cierto que quizás es algo oportunista, pero yo creo que él, digamos que un poco renunció a este rol, porque a él no le gusta coger roles, él le gusta hacer arte, ser libre y hacer lo que él quiere. Entonces, una cosa es que te erijan como líder y otra cosa es que tú quieras serlo, ¿no? Claro, pero por contra, pues de vez en cuando ha estado escribiendo canciones pues sobre temas relacionados, ¿no? Sobre justicias y bueno, pues hasta, yo no sé si en los últimos discos, pero en su época intermedia, pues sí que ha hecho canciones un poco, digamos, sociales, ¿no? Si te parece, para presentar el disco que viene a continuación, ¿no? Que es del año 76, ¿no? Sí. Es Desire, ¿no? Sí. Vamos a poner el principio de una de esas canciones. Sí, además es una canción social también. Y que dura 8 minutos, que no lo vamos a poner nada más que el principio, porque tenemos varias canciones que queremos pinchar de este disco, ¿no? Sí. Pero vamos a escuchar ese principio de esta canción, ¿no? Que es Hurricane, ¿no? Hurricane, porque hemos llegado al acuerdo de no decirlo las cosas especialmente bien pronunciadas, sino más o menos como nos salgan, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar esto. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Bueno, Armando, yo creo que esta canción, este comienzo, digamos, le suena a mucha gente. Tiene muchas cosas que comentar esta canción. Lo primero es que, bueno, este sonido, bueno, pues tiene muchas partes. Una de ellas es el violín, que, bueno, al parecer la violinista que toca se llama, creo que se llama Scarlett O'Hara, pero igual me estoy confundiendo, ¿vale? Pero te lo digo un poco de memoria. Al parecer se encontró en la calle tocando el violín y le gustó cómo tocaba y se la trajo para su grupo, ¿no? Y bueno, es un poco la forma de actuar que tenía por aquella época, ¿no? Y bueno, la letra de esta canción es muy interesante y es que además es como una historia que cuenta el detalle ahora, día a día, casi de lo que está ocurriendo, ¿no? Y es una injusticia, ¿no? Y trata simplemente de un chico que es boxeador, ¿no? O que va a ser boxeador. Es un chico negro, por supuesto, porque si no, no habría tal injusticia, ¿no? Uh-huh. Y unas calles más allá, pues hay un altercado en un bar, ¿no? Un atraco o algo así, y dos chicos blancos matan al señor de la tienda, ¿no? Para robarlo. Puedo imaginar el final, ya, ¿no? Y claro, el final es que dos chicos blancos majísimos, pues no podían ir a la cárcel, ¿no? Seguramente eran hijos de papá o algo así. Uh-huh. Y por ahí pasaba este chico que estaba, me parece, con los amigos así jugando, hablando y tal de cachondeo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y le arramblaron y se lo llevaron para cárcel. Y bueno, pues así fue. Estuvo no sé cuántos años en la cárcel. Bob Dylan le fue a visitar. Estaba el tío pues muy pues indignado, claro. Pues afectado por este tema, ¿no? Y escribió esta canción, ¿no? Y bueno. Bueno, también vamos a escuchar otra canción, ¿no? también del mismo disco. Si quieres la ponemos y enseguida pues la podemos comentar un poquito, ¿no? Venga, va. Tu padre es un bandido vagabundo que vigila su mundo mientras se da un banquete. Tu hermana, al igual que tú y tu madre, podéis leer el futuro aunque no sepáis leer. Su deseo no tiene límites. Su voz es dulce, pero es misteriosa y oscura como el océano. Otra taza de té antes de seguir mi camino. Bueno, es un discazo, ¿no? Yo creo que este disco. Es un discazo, es un disco muy interesante. Y bueno, pues a mí sí, es de mis favoritos. Algunas de las letras de este disco, pues, recuerdan a historias de, no sé, pues, de aventuras, de novelas, de Conrad, no sé, pues, por ejemplo, esta, ¿no? Pues se respira un ambiente de a lo mejor alguna persona que se va por ahí, pues, no sé, ya One More Cup of Coffee, pues, imagínate, no sé, en la selva de Brasil, ¿no? Pues yendo de valle en valle, ¿no? Viviendo aventuras y tal, ¿no? Y conociendo a gente y así, ¿no? Pues y bueno, pues es un poco. Hay más canciones así, ¿no? En este plan, ¿no? Y bueno. También está Sara, ¿no? Que sí. Es una canción, perdona que te cortamos, me parece. Sí. Más de carácter intimista. Sí. ¿No? Que sí, habla sí. De una mujer, ¿no? Sí, Sara es su exmujer, que ya creo que en esta época ya se había separado o estaba separándose de ella. Y bueno, pues es una canción muy bonita, es una balada. Pues vamos a escuchar un poquito esta gran canción que la verdad es que ha sido en esta ocasión sugerencia mía porque tú no la tenías seleccionada.

Bueno, yo creo que es un gran tema, ¿no? Sí. Musical, en cuanto también a la letra y el contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te quedas un poco alucinado. Armando, hay una cosa que quiero decir, que es que nos hemos saltado un disco, ¿vale? Ajá. No hemos encontrado la canción... Es raro que aquí nos saltemos algo. Bueno, nos podemos saltar porque somos soberanos para eso, ¿no? Pero no digo que nos... Que, o sea, lo digo porque, bueno, quería comentar con los oyentes, ¿no? Que, o sea, comentar contigo para que los oyentes sepan que hemos hablado de este disco, pero realmente no hemos encontrado la canción. Es un discazo, el anterior a este, que estáis a ver, el anterior a este se llama Blood and Tracks, y tiene temazos, pero bueno, no hemos encontrado el tema ideal para meter, y entonces pues hemos pasado de él, porque no, y tenemos muchas canciones, hay que meter en muchos discos. Desde 38 discos, que tendrán, claro, cada uno 10-15 canciones, sí, pues multiplica y hace un programa de radio con eso, ¿no? Claro, claro, sí, apáñate. Es complicado, la verdad, ¿no? Sí. Bueno, el tema que vamos a poner a continuación, ¿no? Creo que es es una canción que tú me enseñaste en su día, que es Señor o Señor, ¿no? Señor. Bueno, señor, sí. Bueno, siempre lo escriben sin la vírgula de la ñ, ¿no? Sí, sí, por razones sí obvias, ¿no? Y es Tales of Yankee Power, ¿no? Sí. Que bueno, que es una canción, decías tú que entrábamos en una época, no sé si te referías a esta canción, pero desde luego en un momento de fervor religioso de Bob Dylan, ¿no? Que bueno, suena raro hablar en esta radio de fervor religioso, tengo que reconocer que me suena a radio. Te choca, ¿no? Sí, pero sí, me parece interesante también. Sí, bueno, aquí todavía digamos que no ha explotado, digamos, este fervor, pero, y oficialmente, digamos, este disco no se considera, este disco que se llama Street Legal, no se considera religioso, pero bueno, tiene un tema que se llama Señor, como has dicho tú. Y bueno, a mí me parece chocante que justo antes de tener tres o cuatro discos claramente cristianos, pues tenga una canción que se llama Señor, ¿no? Aunque no tenga mucho de religioso a la letra, ¿no? Sí, y el subtítulo esto de Tales of Yankee Power no tampoco tiene en principio nada de religioso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y es una canción que, por cierto, ya le anunciamos a nuestra oyente, ¿no? Que haremos un programa solo de esta canción, ¿no? Y las versiones que tiene. Muy bien, muy bien. Me comentabas ahora fuera de antena, si se puede decir. Se puede, tú eres el hombre o la mujer de este planeta que tiene la lista de versiones más larga de Spotify de Bob Dylan, ¿no? Bueno, hasta donde yo sé, ¿eh? O sea, tampoco quiero yo que tampoco quemarme, ¿no? Que tampoco llamemos al libro Guinness de los récords ya todavía, ¿no? Sí, pero por ahí ando. Pues muy bien. Pues vamos a escuchar, si te parece, Eduardo, esta canción, ¿no? Señor. Can you tell me where we're heading? Lincoln County Road or Armageddon? Seem like I've been down this way before. Is there any truth in that, Señor? Señor, Señor, do you know where she's hiding? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Señor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an iron cross still hanging down from around our neck. There's a marching band still playing in that vacant lot. Well, she held me in her arms one time and said, forget me not. Señor, Señor, I can see that painted wagon, smell the tail of the dragon. Can't stand the suspense anymore. Can you tell me who to contact here, Señor? fools bogged down in a magnetic field. They gypsy with a broken flag in a passing ring. He says, son, this ain't a dream no more, it's the reality, senor, senor. You know their hearts are as hard as leather. Well, give me a minute, let me get it together. Just gotta pick myself up off the floor. I'm ready when you are, senor. Let's overturn these tables, disconnect these cables. This place don't make sense to me no more. And you tell me what we're waiting for, senor. Esto vamos a recordar a la gente que estamos en Radio Utopía en el 107.3 en la FM, en la FM, y también a través de www.radioutopía.org, ¿no? O .es también, ¿no? Pues nada, que en fin, temazos que estamos poniendo aquí que uno no sabe ya ni qué decir porque le embarga la emoción, ¿no? Sí, sí, vamos a ver, esto es impresionante, macho, esto es. Estoy en la gloria, macho. Venir a nada más y nada más que a Radio Utopía a poder hablar de lo que, hombre, de lo que a uno le gusta, pues no está sí, mal. Sí, sí, y encima verdad, escuchar esos temazos, o sea, sí, ¿qué más puedo pedir? Bueno, pues estábamos hablando también de que ahora empieza una época, lo comentábamos un poco antes, de canciones de temas religiosos de Bob Dylan, ¿no? Uh-huh. Sí. Que tienen también su interés, ¿no? Sí, bueno, él tiene esa espiritualidad. Pero aquí ya, a partir de ahora, ya se hace explícita sus canciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, posiblemente hemos oído esta canción, que es un temazo, hemos oído un coro y no estoy muy seguro, pero posiblemente una de las coristas sea su futura mujer. Se casa con una mujer, pues eso, de la iglesia, ¿no? Una mujer uh-huh. que se dedica a hacer coro. Y bueno, entre esto y que yo creo que él estaba un poco, bueno, pues también otra vez un poco saturado de todo, no sabía, estaba un poco, bueno, pues descentrado de la vida, ¿no? Pues le entró esta pasión cristiana, ¿no? De padres judíos, ¿no? Sí. Lo digo porque, claro, no sé si alguna vez profesó la religión judía, ¿no? La familia creo que sí que era, digamos, practicante, y él en algún momento se ha dicho que tenía, bueno, pues cierta influencia, algunas letras y tal, Pero bueno, él realmente... No lo ves muy claro. No lo veo muy claro. Lo que iba a decir es que creo que posteriormente a esta época fue entrevistado y dijo que, como un poco disculpándose en cierto modo, ¿no? Diciendo que, bueno, él encontraba la espiritualidad en la música, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues un poco digamos que era un vehículo, ¿no? Y en este momento lo transmitió, digamos, a través de la religión católica y bueno, y de hecho fue católica sí. Y bueno, fue realmente un fanático porque empezó en sus giras no cantaba ya más canciones más que estas, ¿no? Y o sea, bueno, más que estas y a lo mejor versiones, ya. Pero siempre de esta temática, ¿no? Durante unos cuantos años. Pues me comentabas que tiene nada menos que 3 discos dedicados a estos temas, ¿no? Sí. Entre el 79 y el 80 y el 81, ¿no? Si no sí, más o menos, con... más o menos, sí, sí. Y si te parece, podemos poner sí. Esta siguiente canción, ¿no? Slow Train Coming, ¿no? Sí, vale, vale. Sí, lo único que decirte, Armando, que realmente esta época de Bob Dylan ha sido bastante denostada en general en aquel momento e incluso todavía. Pero yo creo que, bueno, pues si te gustaba su música y Bob Dylan, merece la pena. Into my companion, are they lost or are they found? Have they counted the cost it takes to bring down all the earthly principles they're gonna have to abandon? And there's a slow train coming. I'll be round a bit. Your message straight now. You could die down here, be just another accident statistic. And there's a slow train coming up around the bend. All that foreign oil controlling American soil. Look around you, it's just bound to make you embarrassed. Sheiks walking around like kings, wearing fancy jewels and nose rings, deciding America's future from Amsterdam into Paris. And there's a slow train coming, bumpy round the proposition. but the enemy I see wears a cloak of decency. All non-believers and men stealers talking in the name of religion. And there's a slow train coming. I'll be running, man. People starving and thirsting. Green elevators are bursting. Oh, you know it costs more to store the food than it did to give it. They say lose your inhibition, follow your own ambition. They talk about a life of brotherly love. Show me someone who knows how to live it. There's a slow train coming up around the bend. Se nos viene arriba la espiritualidad, Armando. Bueno, estamos ya a punto de llegar a 1989 casi, ¿no? Sí. Hay que decir que Bob Dylan no ha dejado de sacar discos. Me comentabas ahora incluso que también van saliendo nuevos discos de antiguas canciones que se quedaron en un cajón, ¿no? Sí, sí. Y esto es un no parar, ¿no? De Bob Dylan. Los famosos bootleg series, ¿no? Que son como piratas oficiales, ¿no? En el fondo, sí, ¿no? Sí. Pero son verdaderas joyas, ¿no? Sí. Así que bueno, pues sí, la verdad es que en esta época, bueno, se cerró con dos o tres discos y luego, pues ahí sí que tuvo unos cuantos discos que eran un poco más discretos, tal vez, ¿no? ¿Te refieres a los que vienen a continuación? Los que vienen a continuación. Y anteriores entonces, a la que pondremos ahora, ¿te refieres? No, después, ya ahí digamos que empezó otra vez fuerte, ¿no?, el tema. ¿Mm? Y bueno, y una cosa a destacar es que en el año 88 empezó una gira que básicamente se puede decir que no ha terminado todavía, porque se llama The Never Ending Tour, ¿no? El tour interminable. Más o menos cinco conciertos me cada año. Como el cuento de nunca acabar, ¿no? Sí, él... ¿Cinco conciertos cada año, dices? Como 100 más o menos, 120, 90 más o menos, ¿no? Sí, y, pues son unos poquitos de conciertos. Sí, ¿sabes? Descubrió que era lo que necesitaba. Él tenía que vivir en la carretera, digamos, como Miguel Ríos. Bueno, muy interesante. Sí. Y tenemos este tema aquí preparado que es Political World, mundo político, ¿no? Sí. Que no sé si quieres comentar algo de ella o la pinchamos y... Pinchala y... Más vale lo que diga Bob Dylan que lo que digamos nosotros. We live in a political world. Love don't have any place. We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world. Icicles hanging down, wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world. Wisdom is thrown into jail. It rots in a cell, misguided as hell, leaving no one to pick up the trail. We live in a political world where mercy walks to the plank. Life is in mirrors, death disappears up the steps into the nearest bay. We live in a political world. Courage is a thing of the past. Houses are haunted, children are unwanted. Your next day could be your last. We live in a political world. The one we can see and can feel. But there's no one to check. It's all a stacked deck. We all know for sure that it's real. We live in a political world. The cities of the lonesome fear. little by little, you turn to the middle, but you're never sure why you're here. We live in a political world, under the microscope. You can travel anywhere and hang yourself there, you always got more than enough room. We live in a political world, turning and thrashing about. As soon as you're awake, you'll trade the tape, what looks like the easy way out. We live in a political world where peace is not welcome at all. It's turned away from the door, the one that's small, or put up against the wall. We live in a political world, everything's a hers and his. Climbing to the flame and shout God's name, but you're not even sure what it is. Canción, ¿no? Político World, ¿no? Que, sí. Que es bueno, un nombre curioso para una canción, sí, ¿no? Bueno, sí, un mundo político es un mundo, según esta canción, en el cual, bueno, pues se destaca la soledad del humano, ¿no? Básicamente, ¿no? Y la tristeza, cada uno tira lo suyo y es un poco esto, la temática es muy diversa. La temática. El siguiente que tenemos es Love Sick, ¿no? Que sí, es otra cosa, ¿no? Sí, esto es totalmente distinto. Love Sick es... La tenemos de fondo, la estamos escuchando un poquito de fondo, ¿vale? Vale, muy bien. Pues es una canción de amor, ¿no? Pues este disco es un disco que tiene varios temas de amor y es muy bonito. Uh-huh. O sea, ¿es un disco dedicado al tema amoroso o...? Bueno, no, tiene varias canciones, no especialmente, pero bueno, tiene varios temas así en este plan. My feet are so tired, my brain is so wide, and the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I hear someone's distant cry? I spoke like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, and I'm in the thick of it. This kind of love, I'm so sick of it. I see lovers in the meadow, I see silhouettes in the window, I watch them till they're gone, and they leave me hanging on to the shadow. I'm sick of love, I hear the clock tick. This kind of love,

easy. I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Pues estamos llegando al final del programa de hoy, ¿no? Eduardo Silles, ¿no? Especialista y aficionado en la literatura y en la música de Bob Dylan, ¿no? De este multifacético y singular, desde luego, ¿no? Músico. No sé. Desde luego, un placer haber estado aquí contigo, ¿no? Para poder hablar de Bob Dylan y por escuchar su música. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, lo que pasa es que bueno, todo tiene un límite, todo tiene un tiempo y me parece que se nos va acabando. Sí, y que se nos ha quedado mucho por poner hoy en de música. Sí. Prometemos algún programa más, seguramente alguno de versiones o de la literatura, las letras, ¿no? De sí, Bob Dylan, desde sí, luego sí. El señor lo está, ese está ahí por allá medio preparado sí, y sí, tal. Sí. Así que sí, es una pena. Esto es un sufrimiento porque realmente tienes que dejar material fuera que sí, te da sí, mucha elegir pena. Entre los hijos que uno prefiere claro, ¿no? Claro, o los sí, amigos sí, sí. que uno quiere, ¿no? Claro. Y bueno, Bob Dylan ya un hombre del 41, ¿no? Con sus 80, sí, 80 tacos 81 ya. Años a cuestas, ¿no? Si no cuento mal y bueno. Sí. Pues 80, ¿no? 80 sí, creo que son de 81, es de mayo del 41, del 41. ¿No? Uh-huh. 2021 hasta 2022. Sino que, sí, 80, justamente, correcto. Bueno, y todavía haciendo discos, ¿no? Porque el último que tengo aquí en la, sí. en la lista de tu más pasado es de 2020. Sí, sí, sí. Tiene uno que creo que salió en plena pandemia, ¿no? Bueno, ya estaba grabado, me imagino. Pero bueno, sí, sí. Y bueno, esperemos que muchos más. También se espera un libro suyo, ¿no? Tiene un libro de crónicas y que se suponía que iba a ser en tres partes. Sacó la primera hace ya muchos años. Una especie de memorias, ¿no? O algo sí, así. Sí, sí, muy interesante. Y bueno, pues se supone que hay rumores de que la segunda ya está calentita, pero bueno, no sale nada oficial. Se sabe con Bob Dylan y hará finalmente lo que le dé la gana, ¿no? Es un misterio. Es un misterio. El misterio de Bob Dylan, queridos amigos y amigas, ¿no? Pues vamos a escuchar ya la última canción de despedida, ¿no? Que es Working Man's Blues o algo así, ¿no? Uh-huh. Y no sé si quieres decir algo de ella o directamente la ponemos. Vamos a disfrutarlo y un placer, Armando. Pues nada, gracias por venir esta tarde de viernes, de enero frío, ¿no? A Radio Utopía para hablar y escuchar a y de Bob Dylan. There's an evening haze settling over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory, it's a new path that we trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knees. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut. Just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line.